tale of others till they put on yours. Dressing up the team, I play it on all fours. Spewing out the laws of the orders and chores. On a sea full of free, they be cluttering the shores. Si para todo hay término y hay taza y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? El poema Límites de Borges, una de las estrofas que más nos gustan y nos recuerdan que cada momento puede ser el último. Y cada persona que vemos puede ser que la estemos frecuentando por última vez. Así que disfrutemos del presente. Hoy largamos, ponele, exactamente a las 20 horas del día martes 14 de octubre, con mucho calor y después de un hermoso fin de semana largo. Digamos 2014, porque acordate que esto lo van a escuchar alienígenas en el año 2420 y se preguntarán el año exacto en que se dijeron estas cosas sin sentido. Los marcianos atacan. ¿Te acordás de David Vincent? David Vincent, ¿quién es David Vincent? David Vincent los ha visto. Que era una serie, seguro, pero sí, no me acuerdo. Eran unos marcianos que venían en los teles en blanco y negro con el dedo meñique duro, y esa era la particularidad de los tipos. Ah, che, estuve conversando con una de nuestras fieles seguidoras, la señora Suti, una persona entrañable, y ¿sabes qué me parecía escuchar? Porque se lo decía a otra persona y yo estaba escuchando desde atrás. Sí. Que se confundía la voz tuya con la mía. Como que no sabía quién es quién. Sí. Nos estamos mimetizando. Claro, sí, cada sí. Cada vez más. Yo hablo cada vez más rápido y Alejandro cada vez más lento. Sí, es cierto. Ya vamos a estar como esas mujeres que sincronizan sus periodos. ¿Cómo es eso? ¿Y no viste eso? Suponete, si hay dos chicas que se mudan a vivir juntas a un departamento, en muchos casos sincronizan sus periodos y tienen el periodo en el mismo momento. Tienen el periodo en el mismo periodo. Y no sé, cosas de la naturaleza. Periódicamente simultáneas. Sí, sí. Las dos juntas a la vez. A la vez, simultáneamente, tienen que ir a buscar la toallita. Estamos haciendo ponele. El subcomandante F. Bueno, ¿por qué está tan baja tu voz? A ver, ¿será que estás muy lejos? No sé, yo no. Hay que decirle acá al sonidista. Finocchio. Gire la perilla que corresponda, Finocchio. A ver, Finocchio, si le da cuerda, porque. A ver. Abra un poco más la caliente, a ver. Porque me estoy quedando. Ahí está. Bueno, ¿sí? Sí, saquemos esa cortina, que toda la gente debe estar harta. Bueno, la bajo. Listo, chao. Chao, cortina, chao. Chao, loco, cortina. Chao, anda a hacerte cortina del entonces, baño. Entonces el subcomandante F que perpetra la guerrilla musical desde los controles y Joe Cassini, ¿quién les habla? Y habla. Es cierto. Y presentemos al resto de nuestro equipo porque contamos con un productor, Acéfalo Gutiérrez. Acéfalo Gutiérrez. Que da vergüenza. Sí, pero es un desastre. Viene borracho a trabajar. O sea, cualquier cosa que ustedes escuchen que decimos que está mal, sí, lo hablado, es la culpa de Acéfalo. Mocos produce prácticamente. Sí, nosotros somos cabezas parlantes, más que nada, pero el texto es de Acéfalo. Uy, mira, me están llamando en vivo. ¿Quién será? ¡Qué lindo! También contamos con el licenciado Garchundia, propiamente dicho, nuestro asesor de imagen, como su nombre lo indica. Y el sonidista Finocchio Tagliatelli, técnico en televisión a válvulas y afinado de motores diésel, que normalmente anda chiflándonos desde el fondo. Bueno, y como ayer fue feriado, hoy vamos a largar con nuestro nuevo concurso semanal. A ver. A ver, estoy desactualizado. ¿En qué consiste nuestro concurso? Todas las semanas, el primer día de la semana, lanzamos un concurso. Qué bien. Y el último día, viernes, sorteamos y aquel que resulte desinsaculado del sombrero del escribano será ganador de un premio. Ajá. En este caso, tenemos que hacer una pregunta. A ver, ¿qué pregunta interesante podemos hacer? A mí me gusta Borges. Sí. Que nombren el título de un libro de Borges. Hagamos preguntas literarias. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Muy bien. Entonces, el nombre de un libro de Borges y se ganan un saludo de nuestra parte aquí en minuto6.com. No, mentira, el regalo del premio es algo más interesante. El premio va a ser una bata de baño espectacular marca Maybe. Very cool outfit. ¿Qué te parece? Very cool outfit, ya hace pensar en que debe ser bastante buena esa bata, ¿eh? Muy buena, yo tengo una y la uso siempre cuando salgo de la ducha y la recomiendo. A mí me gusta los domingos salir tipo 11 de la mañana en bata, recién bañado, a buscar el diario. Ah, sí, sí. Y me paro un rato en el jardín ahí como para hacer facha, para darle envidia a los vecinos, ¿viste? Tipo barrio de los suburbios yanquis, así. Claro, ¿viste que los yanquis siempre salen medio en pijama a la calle? Sí, sí. Sí, no tienen esos prejuicios de acá, ¿no? No. Tampoco los yanquis pegan un salto de la cama. Ni se peinan, ni se lavan los dientes, ni por lo menos en las películas. Están siempre listos. Tampoco usan el cinturón de seguridad en las películas, si vos te fijas. Es cierto. Ni le ponen llave al auto. Y siempre están fumando. Y la verdad es que vos vas a Estados Unidos no podés fumar en ningún lado. Todo prohibido. Sí. Llegás a subir al auto y no pones el cinturón, te suenan 14 alarmas, te vuelven loco. Viene un equipo SWAT que cae del cielo y te la pone de prepo al cinturón. Ah, pensé que ibas a decir una guaranga. No. Eso que te la pone de prepo. A la cosita que engancha el cinturón, quise decir. Menos mal. Vos sabés que hablando de que te la pone de prepo, a la cosita, tenemos un artículo aquí muy interesante que ha salido publicado en un diario. ¿Qué será? Dice: el sexo en la mañana alarga la vida. Ah, mira qué bueno. Téndeme el kiosco, ¿eh? Ajá. Dice, el sexo en la mañana, o sea, el famoso mañanero. El famoso mañanero, sí. Ayuda a vivir más años. Mira que es increíble la lista de virtudes que tiene darle masa a la mañana, ¿no? Ayuda a vivir más años y en mejor estado físico. Qué bueno. Por si fuera poco. ¿Qué me hablan de ir al gimnasio o salir a correr? Un buen mañanero y ya estás. Esto no es una gilada. Esto es el resultado de un estudio muy serio que se hizo en la Universidad Queen's en Londres. Y entonces dicen que hace bien. Mejora el funcionamiento de diversos órganos, potencia las defensas inmunológicas, mejora la circulación, disminuye la presión sanguínea. Bueno, como todos sabemos, después de darle, uno generalmente queda distendido y no pocas veces duerme. Incluso hay casos en que vergonzosamente el compañero o compañera se ponen a roncar, lo cual desde ya diluye el mito, digamos, de la atracción, ¿no? Cierto. Bueno, dice que también quema calorías, como es obvio. Quema calorías, porque uno, alguna actividad... A mí me habían dicho que normalmente en promedio equivale a correr 7 cuadras. Ajá. Ah, mira vos, yo pensé que era menos. O sea, sé que quema calorías, pero tenía entendido que son muy pocas. 3, 4, 5. Sí, pero mira, yo tengo que correr 7 cuadras, ¿eh? Sí. Ahora te digo, a mí hay veces que me han hecho correr como 30 cuadras, ¿eh? Hablando de este tema. Ah, porque, sí. Claro. Hay veces que vos con 7 cuadras no llegás a destino. Y tenés que seguir. Y tenés que seguir remando. También reduce el riesgo de sufrir diabetes o un infarto. Che, ¿cómo habrán hecho este estudio en la Universidad de Queens? Y agarraron 300 parejas y le dijeron, ustedes no tengan sexo en la mañana. Y otras 300 le dijeron, ustedes todos los días a la mañana. Ajá. Y después le hicieron análisis de sangre, le tomaron la atención, dejaron pasar los años. Pero le tienen que haber medido porque, mira, dice que también fortalece los huesos. Fortalece los huesos. O sea que le tienen que andar midiendo el hueso con un calibre. Los músculos también lo fortalece. Yo escuché una vez... Alivia la artritis y la migraña. Ah, pero es como una cura, una cura mágica. Che, pero se van a fundir todos los fabricantes de remedio si le damos el frito a la mañana, ¿eh? Bueno, habrá que hacerlo. Yo conozco un tipo que sabe mucho y recomiendo tomarse un vaso de agua en ayunas y después comer una fruta, pero nunca le hice caso, así que... Claro, no sé. Tomar un vaso de agua, comer una fruta, hacer una hora de yoga, salir a caminar 60 cuadras en 60 minutos, bañarse en agua fría, andar en bicicleta. ¿Qué más tenemos que hacer? Nada más vale tener sexo y listo. Eso para empezar el día. Mira, con todas las ventajas, con darle un rato a la mañana y ya está. Ya está. Y la revista New Scientist también comunica algo relacionado. Dice que practicar buen sexo por la mañana es buen una actividad sexo. Física. ¿Y cómo es el buen sexo? Buen sexo. O sea, no sé si basta con 7 minutos acá. Me parece que van a tener que darle más cuadras, ¿no? Más de 7 cuadras. Yo digo los 7 minutos por el famoso libro de Irving Wallace, que intitulado homónimamente, que dice que el tiempo promedio que se dura en una relación es de 7 minutos. Comentamos algo los otros días, ¿no? Que un estudio decía que los flacos duran solo 2 minutos. No, decía que los que tienen pancita duran 5 minutos más. ¡Oh, qué mae! Así que aguante la pancita. O sea que nosotros con panza corremos 12 cuadras. Sí, estamos hechos unos locos nosotros. Bueno, pero acá mirá vos que decías que eran pocas calorías. La New Scientist dice ¿cuántos? Que se pueden llegar a quemar hasta 3.000 calorías por hora. ¡Ah, la miércoles! Vos sabés que 3.000 calorías es una dieta importante. Es un montón. Si yo cuando quiero bajar de peso me pongo un límite de 1.500 diarias. O sea que teniendo sexo de esa manera, virtualmente desaparecería en una semana, seguramente. Vas a quedar piel y hueso. Transparente. Ah, y además, a las mujeres les aumenta los estrógenos y a los hombres les aumenta la testosterona. Así que hasta les hace crecer el pelo y les mejora la piel, che. La puta. Pensé que ibas a decir el pene, como dijiste el pe. No sé, el bueno, pelo. Dicen que los órganos que no se usan se atrofian. En ese sentido, bueno, che, vamos a tener que darle al frito nomás, porque... Lo recomiendan expertos, no somos nosotros los que lo decimos. Un estudio en la Universidad de Londres. Así que a conseguirse a alguien y decirle, mirá, es por nuestro bien. No, debe ser importante. Lo hagamos porque lo dicen los científicos. Bueno, ilustremos coherentemente nuestro artículo. Sí. ¡Ay, papi! Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde se aplaude. Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, dicen ¿qué? Quizás, quizás, quizás. Eso es, venga. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. ¡Qué rico! ¡Grande, maestro! ¡Ay, mami! ¡Tóquese otra! Han acontecido algunas noticias interesantes hoy, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó hoy? Se murió Cafiero. Ah, Cafiero, sí. Cafiero, dirigente sin rima. Y además, ¿se viene el Día de la Lealtad? No sé si volverá a ser el Día de la Lealtad Dividida, como aconteció en los últimos años, ¿no? Donde, fíjate vos qué paradójico, el Día de la Lealtad y hacen actos por separado. Che, y hoy aconteció algo importantísimo. ¿Qué pasó? Argentina le ganó a Hong Kong esta mañana por la abominable cifra de 7-0. No debe ser el ping-pong, seguramente. Como dicen en el ping-pong, 7-0 es partido. Partido. 11-2 y nada. Y de ahí va hasta 21. Qué lindo el ping-pong. Pero sí, ¿en qué le ganó Argentina a Hong Kong? En fútbol. En la fútbol. Selección. A Messi lo hicieron entrar en los últimos minutos. Se ve que no tenían ganas de darle tantas alas, no sea que pase lo mismo que pasó antes con este muchacho, ¿no? ¿Que se lastime? No, que en los últimos partidos fundamentales no tuvo ganas de jugar, porque si no... Siempre se le ha reclamado lo mismo al Messi. Messi jugó hasta los octavos, de cuarto en adelante no jugó más. Bueno, pero en este último Mundial hizo algo, para todos los que decían que nunca hacía nada cuando jugaba para Argentina. Hizo algo, goles. Pero sí, aparte, en los últimos tres, que eran los importantes, no hizo más nada, no hizo más goles. No, bueno, se habrá cansado. Sí, qué sé yo. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Querés que te cuente algo de tecnología? Bueno, che, tenemos una oyente que nos está diciendo panza, jaja, a las mujeres no les gusta la panza. Bueno. Bueno, habla por vos misma. A las mujeres no les gusta la panza. A las mujeres, dice. Bueno, tampoco se puede generalizar. Hay mujeres que sí. A ver, yo tengo acá... no sé, nos escribe otra oyente. Qué buena música, buenísima la radio, ¿no? Eso es viejo. Ey, por la mañana, y los que viven separados, dice. Ah, porque hablaba de cuando del sexo por la mañana. Y bueno, será sexo sí, telefónico. Sí. Con una mano agarrar el teléfono y con la otra, no sé. Ah, qué interesante lo del sexo telefónico, ¿no? Yo lo hice un par de veces. No es lo mismo, pero bueno. ¿Con el teléfono? Sí, con el teléfono. Tuvimos una relación muy intensa con mi teléfono. Mirá vos, che. Y bueno, se ríe la panza. Ja, ja, a las mujeres no les gustan los panzones. Edel Editorial pide entrevista. Bueno, ya le vamos a dar un turno. Bueno. Ya, que hable con Acéfalo. Que hable con la producción, claro. Con Acéfalo Gutiérrez. Acéfalo, claro. Que le mando un mail a acéfalo@minuto6.com, que él seguramente podrá arbitrar los medios para la entrevista. Excelente. Bueno, arbitre te cuento, a ver, tengo las 5 noticias destacadas de la semana. A ver si valen la pena. La número 1, 4 empresas ya están en la recta final en la licitación del 4G. No sé si el 4G no confundamos con el punto G, que es otra cosa. ¿Qué es el 4G? El 4G es una tecnología de transmisión de datos para teléfonos celulares que es muy rápida. Es mucho más rápida que el 3G, que es lo que está en este momento instalado en la Argentina. Es mucho más rápido. Mucho más rápido. Es como... ¡chuf! Incluso hay gente que tiene Wi-Fi en la casa, y yo escuché gente de otros países más desarrollados, y dicen que les conviene usar el 4G de su empresa de telefonía celular porque es más rápida que el Wi-Fi que tiene en su casa. Pero bueno, ojalá que en Argentina... Sí, ojalá que pongan más antenas, porque acá vos por ahí te quedás sin señal de datos y ni rápido ni lento. Pero bueno, Movistar, Personal Claro y Arlink quedaron precalificadas para avanzar en el proceso licitatorio de la conectividad de la cuarta generación y participar de la subasta del espectro a realizarse a fin de mes y a adjudicarse a mediados de noviembre. Bueno. A partir de ese momento podrán comenzar instantáneamente el despliegue de la infraestructura necesaria para prestar el servicio. O sea, dijimos mediados de noviembre. Bueno, falta poco. Che, está lindo eso. Y sí. Seguro que va a salir en un nuevo teléfono que va a ser carísimo, ¿no es cierto? Seguramente. Algunos ya tienen teléfonos que ya están listos para esa tecnología y otros tendrán que cambiarlo. Bueno, número 2, la línea Galaxy de Samsung ya puede utilizar los mapas offline de Nokia. ¿Qué me importa? No tengo ni un Galaxy ni un Samsung. ¿Para qué querés un mapa de eso? Pregunta dónde tenés que ir y listo. Es un servicio de mapeo que se llama Here. Bueno, listo, podés tener las cosas, listo. Pregúntale al gordo de la esquina y chao, loco. Claro, che, decirle la calle no se sube al 500 y te dice no soy de acá. Bueno, 3. Apple, que ahora es el 5º fabricante de computadoras a nivel mundial, se prepara para presentar el nuevo iPad. Otro iPad, cada 5 minutos sale un nuevo iPad. Y como es costumbre, se filtraron fotos de la que sería la nueva tablet. Bueno, listo. Mira vos. Y 4. Esto lo leí la semana pasada, pero bueno. ¿Para qué se usan las tablets en la Argentina? Decime para qué. Pa pica carne. Pa pica la cebollita pa el chimichurri. Claro, dice que la cantidad de dispositivos no supera los 2 millones en Argentina, su uso es compartido entre 2 o más usuarios en el 57% de los casos y la actividad principal es recreacional. Bueno. ¿Y si es un juguete? ¿Qué más es? No, ¿va a estudiar bueno, con podés, una podés leer libros, podés hacer otras cosas. Máxima tiene una tablet. ¿Y qué tal? Y la usa para jugar. Juega unos juegos donde le cambia la ropa a las muñecas. Ah, mira vos. Sí. Mira fotos, manda mensajes, manda caritas. Está bien. Pero la tablet básicamente fue pensada como un divertimento, ¿no es cierto? Para hinchar las bolas, pero no se le puede dar un uso muy profesional. Puede ser. Así que... Pero bueno, la número 5, Microsoft ofrece cursos de programación gratuitos. con el hashtag Yo Puedo Programar, busca promover el aprendizaje de programación entre jóvenes de 12 a 25 años en la Argentina y demás países de la región. ¿Qué es el hash? ¿Qué? El hashtag. Es como el símbolo ese de numeral, viste que son dos palitos paralelos parados y dos acostados. ¿Eso se llama hash? Hashtag. Hashtag. No, tag con G de G. Con la de gato, dale con la de gato, loco. Bueno, eso y después de Zappa, ya tiene fecha el Cyber Monday o Cyber Monday, la jornada de descuentos online. Y HP se dividirá en dos empresas separadas. ¿Qué me importa? ¿Quién es HP? ¿Hewlett-Packard? Hewlett-Packard. Se pelearon Hewlett y Packard. Claro, la H por un lado y la P de Packard por otro lado. Y vos le decís que tenés una Hewlett-Packard. No, tengo una Hewlett. La Packard se la quedó a mi mujer en el divorcio. Anol Packard. Antes Packard era un auto. Era un auto Packard. Era un auto. Un viejo Packard. ¿Y sabes de dónde es la empresa Hewlett-Packard? De Minneapolis. ¿Te acordás que la otra noche conocimos a este tipo muy simpático? Creo que se llamaba Brad. Creo que sí. ¿Brad? El pelado que estuvo la otra vez en inglés. Yes. Que era de Minneapolis y ahí me dijo que Hewlett-Packard era de su provincia. O de su estado, porque son los Estados Unidos. Ah, Minneapolis. Están las 500 millas de Indianápolis. Pero eso es otra cosa. Che, los médicos... ¿Qué pasa con de algún lugar han decretado que la obesidad no es una enfermedad, sino un estado mental. Atento el pelotazo, Sabatarelli, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? Los eufemismos y justificaciones genéticas en torno a la obesidad ya no se aplican en términos médicos. De acuerdo a un estudio, tenemos todo lo necesario para no ser gordos. Y somos muy holgazanes para llevarlo a cabo. Bueno, ya estuvimos diciendo un método maravilloso, ¿no? Para adelgazar. Sí, el mañanero. El mañanero. Esa persona de la foto debería ponerlo en práctica. ¿Quién es el tipo que dice esto? El doctor Pemberton. Pemberton. ¿Qué dice? Que la situación de obesidad en Inglaterra... dale con los ingleses. Para mí que tienen mucho presupuesto en Londres, porque hacen estudios de cada cosa. Cualquier la situación gilada. De... ¿Eh? Cualquier gilada, cualquier cosa. Cualquier gilada. Se ve que les dan presupuesto y hacen estudios. Dice que es preocupante en Londres la situación de obesidad, ¿no? Y también la de muchos otros países, incluyendo a México. Digamos que no queda muy cerca de Inglaterra, México, pero bueno. El doctor Pemberton es bastante distinto a lo que nos da el gobierno. Nos da, quiere decir, nos dice el gobierno y los informativos de la salud pública. Dice que aunque la verdad duela, La cosa es que los gordos tienen que dejar de comer. Listo. Según su experiencia de médico, se da cuenta de que los pacientes no están interesados ni en cambiar la dieta, ni en hacer ejercicio. Y los gordos comen chocolate. Bueno, a Inglaterra le cuesta 5.000 millones de libras el tema de los gordos. Tratamientos de obesidad, admisiones a hospitales. Qué caro. Y dietistas que hacen dietas que después nadie cumple. O sea que hay que cerrar la boca. Y mira, la verdad que si vos... Yo escuché muchas veces eso de que los gordos genéticos, el hipotiroidismo y toda esa historia... Pero los niños de África, esos que están extremadamente flacos porque no comen, qué casualidad, eso nunca tienen hipotiroidismo ni problema genético. Directamente dejan de comer, son flacos. Y no tienen ni agua potable. Tienen. Claro, y la gordura se da, y bueno, donde hay exceso de comida. Como dijo nuestra benemérita presidenta, la diabetes es una enfermedad de clases pudientes. ¿Cómo era que había dicho? Algo así. Algo así. Era de... Sí, enfermedad de ricos, digamos. Los oligarcas. Los oligarcas diabéticos y gorditos. Y golpistas. Y golpistas, sí. Bueno, nuevo servicio ofrece almacenamiento online sin límites ni costos. Esto me interesa, yo que siempre estoy buscando dónde almacenar sin límites ni costos. ¿Y si se pierde? Mala suerte. Se llama Hive, H-I-V-E, corta E, permite subir diversos tipos de archivos sin cobrar, convirtiéndose en rival para servicios como Dropbox y Box. Ajá. Y tiene además funciones de red social, se puede escuchar música y ofrece accesos a cuentas premium a quienes tengan más de 100 amigos. 100 amigos en Facebook, ¿será que sí? Ah, o sea que para brindarte el servicio te piden cuentas. Nada, resulta que tiene unas pocas funciones premium, como la visualización de videos en HD y la desaparición de anuncios publicitarios, y el resto es gratis. A diferencia de Dropbox, Box, Google Drive y SkyDrive, entre otros, Hive suma funciones sociales. Se pueden agregar amigos y ver, si así lo deciden, sus fotos, videos u otros archivos. Incluso, como cuenta con un reproductor multimedia, los usuarios son capaces de escuchar la música que otros almacenan. Mira vos. Ajá. Bueno. Mira qué interesante. Y bueno, habla de una serie de cosas y es ofrecido por la firma Q Vivo, basada en Hong Kong, y dedicada a ofrecer almacenamiento en la nube. ¿En la nube? Y están en la nube de Úbeda. En una nube de pedo. En la nube, que así se le dice a internet, ¿no? Bueno, señor padre, ¿sabe usted dónde está su hija? ¿Eh? ¿Vos te acordás de ese spot publicitario de la época de la dictadura? Uno que hablaba... Señor padre, ¿sabe usted dónde está su hijo? ¿Y? Bueno, sí. Resulta que ha aparecido un sitio muy extraño en internet, aparentemente colombiano, que dice, ¿sabe usted dónde está su hija? Es www.diariocambio.com. ¿Y sabes qué dice? Es un sitio de religiosos. Ah. Y entre otras cosas, ha cargado una guía práctica para identificar los síntomas de la prostitución en las hijas. ¿Pero qué es esto? Por favor. Y así se llama el sitio, Se llama... Guía práctica para identificar los síntomas de la prostitución en tus hijas. Entonces da una serie de tips. A ver, contame un para par que de los eso. Padres investiguen. Por ejemplo, si tu hija viene con una cartera de 5.000 euros, hay que preguntarle dónde sacó la plata. Claro, como el cuento de Sor Juana. Si usa pollera corta, si se pinta las uñas, si se peina, si pasa mucho tiempo en el baño, si habla mucho por celular, si chatea. O sea, si hace todo lo que hacen las hijas adolescentes, hoy en día, según acá el presbítero Jiménez, son putas. Qué bárbaro, che, no. Tenemos que tener un botón que... ¡Pip! Qué increíble. Estamos en el siglo XXI. Yo me acuerdo cuando se creía que el año 2000 iba a ser maravilloso. El progreso y todo eso, ¿no? No pasa nada. Y vos ves que hay cada vez más prejuicios que antes. Un desastre. Qué bárbaro. Un desastre. Un desastre. Mira, acá hay un tema que me parece de locos también. Y me hizo acordar al famoso ensayo de Humberto Eco sobre apocalípticos e integrados. Porque en este caso se trata de orgánicos y transgénicos. Espera que te doy un poco de suspenso. Esto lo vamos a usar para los ganadores de los concursos. A ver. Bueno, se escucha mal así porque no le enchufé el cable. Pero ¿qué era eso? Era como un redoblón de batería, así. ¿Se escuchó? Ah, no, porque te pones este lado. Ahí está, ¿ves? Y el ganador es... ¿Tambores? Tambores. Después tengo tiburón. Ahora sí, ¿no? ¡Ah! Bueno, hay miedo y expectativa. Resulta que en algunos lugares de Europa... ¿Sí? El platillo fue ese, me parece. Sí. El platillo, sí. ¡Ajá! ¡Empieza el circo! En algunos lugares de Europa quieren prohibir que la gente pueda tener su propia huerta. Eso pasa en Estados Unidos también, ¿lo sabes? ¡Qué va! Están locos, locos. Prohibición de huertos privados. Terrible. En Estados Unidos incluso hay lugares en donde está prohibido que vos juntes agua de lluvia para usarlo después. ¿Podés creer? Te lo juro, pana. ¿Eso qué? ¿Por la lluvia ácida? No, porque quieren que le compres agua a la empresa de agua, qué sé yo. Ah, claro, está prohibido juntar agua para regar. Bueno, así que discúlpame que te interrumpe tanto el señor. Hay una nueva ley que ha sido propuesta por la Comisión Europea, otra ocurrencia de la Unión, que desea que sea ilegal la germinación, la reproducción y la venta de semillas de todo vegetal que no hubiese sido previamente aprobado por ellos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es Grimen? Es más, van a crear una nueva autoridad controladora de esto, que será la Agencia Europea de Variedades Vegetales. Increíble el nombre. ¿Qué es Grimen? Y bueno, criminalizan el cultivo privado de verduras y... quieren evitar el contagio. Quieren evitar que vos cultives una semilla contaminada y la vendas y siga contaminando. Esa es la excusa. Claro. Ahora, en realidad, lo que va a suceder es que van a rociar con productos químicos, ¿sí?, todos los huertos privados. Para arruinar la cosa. Para envenenarlos con venenos fabricados por Monsanto. Y a nosotros nos van a poner en una lista negra por colaboracionistas. ¿A nosotros? ¿A quién? ¿A vos y a mí? ¿Qué hicimos nosotros? Sí, estamos siendo colaboracionistas. Señor, yo no colaboracioné en nada de eso, le voy a decir. Para mí esto es como el eterno retorno enfocado para el lado de los tomates, porque... Así como a principios del siglo XX buscaban la pureza de la raza blanca aria, y no solo en Alemania, sino en toda Europa y en Estados Unidos también, ahora lo que quieren es buscar la pureza de la planta, esterilizar a las plantas imperfectas. O sea que la única que te queda es como aquellos que cultivan marihuana, en algunos casos que lo hacen indoors, o sea, bajo techo. Esconderte para poder poner una planta de choclo. Para poder comer tus propios tomates cherry, es una locura. O sea que ahora serían como una especie de Mengele Green, digamos. En vez de andar esterilizando gente, van a esterilizar plantas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Criminalizar el cultivo privado de verduras. Y crear una comisión de control. Realmente, ¿no? Están locos. Sí. Locos. Che, bueno, y si ponemos... tengo acá algo de música. Escuchemos algo de música porque después va a venir el escribano a buscar los papelitos de la gente que ya viene participando. Cierto, dale. Dale. Control. Y se va nomás, se va Maroon 5 con Moves Like Jagger. Linda música para empezar la semana un día martes. Bueno, ha llamado mucha gente para decirnos que les gusta la música, que la radio está buena y han dado algunos títulos borgianos para participar del concurso que hoy inicia por una bata de baño Maybe, Very Cool Outfit. Y aquí llega nuestro escribano a llevarse los papelitos del día. ¡Avanti! Adelante. ¡Avanti, escribano! El escribano Alvarenga, en su burrito cordobés, rodeado por sus dos hermosas secretarias, con el sombrerito de fieltro en la mano, anhelante de llevarse los nombres de los participantes. Pasen y saluden. Ahí las chicas lo ayudan a bajarse del burrito porque... recordemos, como decimos siempre, que el escribano es un hombre grande. Y se ha pasado el fin de semana vendiendo poleo y cuidando autos, así que viene medio cansado. Bueno, el escribano pareciera que se mueve en cámara lenta. Estos son tiempos radiales, escribano, no puede estar 3 horas para llegar. En todo caso, venga con tiempo y se sienta en nuestro estudio y espera que le toque. Les entregamos los papelitos... Las sí. Jóvenes secretarias hacen bollitos de papel y los tiran en el sombrero. Sí, pero entre que el escribano utiliza como tema principal cocaine y vos acabas de decir que le entregamos papelitos, acá se puede interpretar cualquier cosa, ¿eh? Se da con poleo el escribano. Sí. Té de yuyo. Bueno. Bueno, a todos los que deseen participar por una bata de baño Maybe, envíen el título de alguna obra de Borges, cualquiera que ella fuese. ¡Qué fácil! ¡Listo! ¡Te la hicimos fácil! Proceda a retirarse de los estudios, escribano. ¡Feliz viaje! ¡Que le garúe finito y lo vemos mañana! ¡Saludos a las chicas! ¡Qué lindas chicas! Una morocha, una rubia. Qué linda que están las chicas. Bueno, si ya no están tan chicas, pero todavía se la bancan bastante, ¿no? Sí, deben practicar esto del mañanero porque se las ve en forma y radiantes, cierto. Felices y radiantes se las ve. Felices y radiantes, qué linda adjetivación. ¿Viste? Realmente. Yo estoy escuchando un eco por acá, ¿qué es lo que pasa? No, es culpa de Finocchio. Finocchio. Finocchio nos está mandando un retorno con atraso, debe ser el satélite. Sí, no. Satélite. Sí, tiene que, Finocchio, por favor, vamos a reconvertir toda la instalación de equipamiento que tenemos aquí a aparatos digitales, porque esto válvula. Imagínate que Finocchio tiene que venir a las 4 de la mañana a prender los equipos para que calienten, para que nosotros arranquemos a las 20. ¡Qué barbaridad! Sí. Y bueno, y encima con el tema este de la importación complicada, por ahí se quema una válvula y no se consigue el repuesto. Claro. Es todo un tema. Y eso sí, nos tapa con humo cada vez que se pone a afinar motores acá, ¿eh? Mm. Che, vos sabés que tengo para comunicar, entre otros consejos útiles que hemos dado en esta hermosa tarde, un curso de mejoramiento de imagen personal en 2 pasos. Ah, seguimos con la línea 2 pasos. Joe, 2 pasos. Paso 1, báñese, peínese, lávese los dientes. Bueno, pero me parece que son 3 pasos este paso, ¿no? ¿Pero para qué? No, es un paso de 3 trancos. Sí, pero ¿cuál es el objeto? Mejorar la imagen personal. Ah, perdón. Báñese, peínese y lávese los dientes. Todo ese es el paso 1. Claro. O sea, un service completo, digamos. Claro, 1A, 1B, sí. 1C... ¿Y cuál es el paso 2? En realidad no ha dicho nada de cortarse las uñas. Sí, yo me tenía que cortar las uñas. Bueno, el paso 2 es párese derechito. Derechito. Es decir, si vos te bañas, te lavas los dientes y te paras derechito, ya está. ¿Qué te parece? Uh-huh. Y acá hay otro relacionado con la profesora de buenos modales de Mirta Legrand. Ah. Viste que 2x3 la invita a la vieja a sus almuerzos y da clase de buenos modales. No le enganches, usted que te dice comas con la boca cerrada. Claro, cómo debe agarrar el cubierto, con la servilleta solo hay que limpiarse con la punta de la servilleta el labio superior. ¿Y el inferior si está con salsa? No. Ese queda. No, no, eso ya sería mala educación. Ahora, ella no considera mala educación hacerles notar a los comensales los errores que están cometiendo ahí en público y en cámara, ¿no es cierto? Qué feo. Sí, muy feo. Yo me acuerdo, viste que la gente que va a Mirta Legrand comen poco, viste, porque nunca saben cuándo le van a preguntar y no quieren que los agarren con la boca llena. Y Mirta Legrand es especialista en agarrarte con la boca llena. Y me acuerdo cuando era chico que fue Darío Vittori, obviamente cuando estaba vivo, porque murió hace cuánto, y se morfaba todo el tipo. Ah, ¿y no le podía preguntar? No, ella le pregunta y él le decía que espere, que estaba manducando. Incluso se había comido todo el postre y otro invitado le dijo, che, ¿querés el mío que no queremos? Sí, lo agarró y le dio, y le dio. ¿Se morfó el postre de otro? Se fue a la mierda. Sí, debe ser, claro. No sé, habrá estado en un mal momento económico y bueno, dijo, bueno, me invitaron a comer, estoy a comer. Haciendo gala de su típica etiqueta, ¿no, Darío Vittori? Bueno, acá dice, curso de modales y etiqueta en dos pasos. Sí. Primero, salude. Salude. Fácil. Segundo, cierre la boca al masticar. Ya está. Listo. O sea, si vos saludás al llegar y cuando comes cerrás la boca, listo. Ya está. No es tan difícil. Sí, ya está logrado, digamos. Qué maravilla, ¿no? Pensar que hay gente que paga cursos, che. ¿Quién hubiera dicho? Estoy escuchando un ruidito por ahí. Es Finocchio que está probando unos botones nuevos. Ah, de eso se trata. Bueno. Sí, ya estamos en la recta final del día de hoy. Pero quiero decir otra estrofa del poema Límites de Borges, bueno, ya que nuestro concurso que inicia esta semana tiene que ver con títulos de obras de Borges. Ahora pueden ser libros, cuentos, poemas, ensayos, etcétera, ¿no? Ah, o sea que acabas de dar una respuesta válida, pero no la repitas, si no es muy fácil. No. No, no dije un título, dije géneros. No, no, pero cuando dijiste lo de lo que vas a leer ahora. Ah, el título de un poema, di, claro. Bueno, bueno, vamos a con los Borges. Que están atentos pueden hacer trampa. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar a aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. Mirá vos qué bárbaro, ¿no? ¿Qué tipo? Hay una memoria que ya se perdió. Es decir, en el fondo lo que está diciendo con estos límites es que cada día vamos muriendo un poco. Bueno, de eso se trata, ¿no? Uno va, el viejo va muriendo y uno nuevo va naciendo todos los días. Sí, pero todos nacemos con fecha de vencimiento, nada más que no sabemos cuándo es exactamente. No sabemos cuándo es, pero sabemos que cada vez estamos más cerca. Bueno, ¿y con qué seguimos? A ver, ¿vos conocés el Snapchat? No, pero estoy viendo una foto muy linda. Sí, está toda pixelada. Me da ganas de conocerlo, el Snapchat. Es un servicio como de mensajería, digamos, pero es para que la gente se mande fotos medio en bolas, ¿viste? Medio que se vea un pezón o no sé, hasta donde vos quieras llegar. Es como un sexo virtual, digamos. Ajá. Pero con la promesa de Snapchat de que vos ves la foto, la ves 2 segundos, 5 segundos, no sé, y la foto se borra y no quedan rastros. Ah, ¿se ve un ratito y se borra sola? Claro, bravo, pero sí, pero se acabó la joda, porque la aplicación de mensajes que desaparecen tras ser leídos admitió que se han filtrado miles de imágenes de usuarios. Y ¿Cómo? Hay piratas que se han hecho de estas imágenes en bolas de la mitad de la población mundial, prácticamente. Ah, porque durante esos 5 minutos que dura la podés copiar. Claro, porque no, incluso hay otros programas y aplicaciones que sirven para que vos te puedas quedar con las fotos. Ah, entonces te sacás la foto en bolas pensando que la ve alguien por 2 segundos y resulta que la ves publicada después en una gigantografía. Qué lindo eso, ¿no? Una imagen chiquitita de 5 minutos y al otro día pasas por un edificio enorme y sí, estás pintado. En esas pantallas, sí. ¿Ves? Hay aplicaciones como Snapsaved.com y Snapsave que permiten a los usuarios guardar las fotografías que reciben de Snapchat antes de que sean eliminadas. Yo con mi teléfono aprieto dos teclas y me le saco una foto de lo que se ve en pantalla, así que ni siquiera me haría falta de eso. Me haría falta alguien que me mande fotos en boles, pero bueno. Los usuarios fueron víctimas del uso de aplicaciones de terceros, bla, bla, bla. Bueno, entonces, en realidad, cualquier cosa que no quieras que vea cualquiera, no la subas a internet, porque después se arman estos problemas. Si la subes, te la pueden chorear. Así que bueno, no, ya está, ¿qué es eso? Igual, bueno, tampoco es para tanto. Y esto es una noticia que no es noticia. Los nuevos iPhone llegarán a 36 países más, pero obviamente no a la Argentina. Nosotros, Sifón. Sifón, con el sifón nomás del sodero que viene toda la semana. Te pegas una sodeada y seguís esperando. Y bueno, van a llegar a todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón, Alemania, Francia, Hong Kong, Singapur y luego más territorios. Pero en Argentina no, nada, no se qué sabe. ¡Qué barbaridad! Y bueno, y mira, por ejemplo, para referencia, en Mercado Libre hay gente que los trae por su cuenta y los vende, o importadores así particulares. Ah. Y mira, el iPhone 6 Plus, que es el modelo grandote, con 128 GB de memoria, tírame un número, ¿a cuánto está en pesos argentinos? ¿A cuánto está en pesos? 32 lucas. 32 lucas, dejate de joder. No, para mí un teléfono... No, me asomo a la ventana y le pego un grito. Claro, che, subí a comer. En vez de mandarle... Claro, imagínate. Bajá, que está el guiso. Che, ¿sabes lo que está? Está el Festival de Jazz en Chicago. Así que si alguno anda por Chicago y tiene noticias, comuníquese y nos cuenta cómo anda todo por allá. Ah, lo habías mencionado el otro día, sí, señor. Sí. Qué lindo, bueno. Y yo voy a hablar con nuestro productor Acéfalo Gutiérrez a ver si me puede mandar. Yo voy para Cupar, voy en función de trabajar por la radio, ¿no es cierto? Estaría lindo, ¿no? Y que venga a laburar un rato en serio el licenciado Garchundia. Garchundia nos sigue mandando fotos con señoritas en topless desde distintas playas del mundo. Nos ha hecho llegar un poema de Jorge Manrique, el licenciado Garchundia. Ah, ¿y cómo dice? Que dice así. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Tan callando. ¿Cuán presto se va el placer? ¿Cómo después de acordado da dolor? ¿Cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor? Un famoso poema de Jorge Manrique, ¿no? Famous. Coplas que hizo don Jorge Manrique a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. Y además está escrito en castellano antiguo, así que hay que hacerle una especie de traducción. Y estamos en los últimos minutos de nuestro primer ponele de la semana. Así que quienes quieran comunicarse pueden mandar un mensajito breve por WhatsApp al siguiente número. 351-3180-654. O también comunicarse a Minuto 6 Online por Skype. Twitter, Facebook, RockRooks.com. Twitter. Bueno, y o sea, nada, nos escribe. Online es la clave para todo. Nos escribe una señorita de la editorial EDB, que nos manda fotos de los libros, la nueva colección juvenil. No, pero esto tiene que hablar con la parte comercial. EDB, que hable con la producción a ver cuándo podemos hacerle un lugar en nuestra. Acéfalo, contestale después a esta chica. Sí, ahí me escucho. Bueno. Ocupado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué menos? ¿Qué más da? Se nos acaba el tiempo. ¿Habrá alguna otra cosa? ¡Oh! Y saludemos a JCB Editorial, Batiato Travel, Carola Indumenti, Maybe Cool Outfit y Olinda Pub. Porque llega la hora de despedirnos y decir goodbye, baby. Adiós. Hasta pronto. ¿Qué tanto adiós? Mañana nos encontramos a la misma hora y por el mismo canal. Y en una de esas venga alguno de los escritores que han prometido arrimarse para hacer el Café Literario Online. Ah, tú no confío más en esas cosas. Ha venido mucha gente el viernes. El viernes al Café Literario que nos encontramos en persona. Ah, contame. Así en que Humberto fue mucha Primo, gente. 150, local 25. Vino la señorita premiada y otra gente muy interesante. Un muchacho que quiere aprender a escribir sus crónicas de viaje porque se la pasa viajando por el mundo. El de la caprichosa. Es el de la caprichosa. Y una joven psicoanalista que ha sido la fundadora del Club de la Fobia. Ah, qué lindo club. Y está teniendo un gran éxito con el Club de la Fobia. Se ve que hay gente fóbica para hacer sopa, che. Y que va y uno dice yo tengo fobia a las palomas, otro dice yo tengo fobia... Claro, se especializan. Entonces vos llamás al intercomunicador y según la fobia es el número que apretás. Ah, ya veo. Si usted le tiene miedo a la escalera mecánica, marque apriete uno. Claro, si le tiene miedo a los aviones, marque dos. Si le tiene miedo a su suegro, hace bien porque le va a meter un cagadón. Y así. Y así sucesivamente. And so on. Bueno, ¿te parece que habrá llegado la hora de la despedida? Sí, Ale, seamos puntuales como los suizos. Perfecto, muy rico todo, serán dados, cuidado con los perros y que gane el mejor. Nothing to do.